Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, que seguramente en este momento usted estará disfrutando de su compañía, pero también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, hemos estado conversando durante esta semana sobre uno de estos mis hermanos más pequeños. Cuando tú tienes algo, sea dinero, casa, vivienda, alimentación, es porque Dios te lo dio. Dios te lo entregó. Y si lo tienes, sería muy bueno pensar que alguien, si no lo tiene, tú podrías compartir. Por ejemplo, algo que yo he sentido, que en las grandes capitales el amor como que está un poquito enfriado. Yo creo que no sería solamente en las grandes capitales. Sí, pero que está llegando también a otros lugares. Pero normalmente en las ciudades más pequeñas la gente es un poquito más amistosa, incluso te puede invitar a almorzar si tú llegas a una iglesia. Pero tú te encuentras a veces en unas iglesias de grandes ciudades en que tú entras y sales y a veces nadie te saluda, ni siquiera pregunta de dónde eres. Ahora, eso puede suceder en ese sentido así medio doloroso, pero Jesús está haciendo un énfasis más profundo todavía cuando dice: y él respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué te parece lo elocuente que es Jesús para enseñar estas lecciones de la preocupación que deberíamos tener con los más pequeños? Lo que me gusta de Jesús, que siempre fue muy práctico, él dijo las cosas cotidianas, se enseñó de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñas, sacaba lecciones. Aquellas cosas que uno está viendo constantemente y le están recordando precisamente esto que el Señor dijo. Ese objetivo tenía, por eso que el Señor en sus parábolas utilizó siempre cosas que eran conocidas para quienes le estaban escuchando. Por ejemplo, les habló acerca de la red, de la pesca, de la red, del sembrador, en fin, todas cosas que eran cotidianas. Seguramente si hubiese estado hoy día nos habría hablado del metro, nos habría hablado del aeropuerto, en fin, cosas que nosotros acostumbramos ver de la televisión. Ahora, el Señor dio la enseñanza, enseñó especialmente ahí en el Sermón del Monte, creo que es una de los discursos más sobresalientes que tuvo. Y más extenso de Jesús. Exactamente. ¿Eh? Capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo está todo. Exactamente. Ahora en el capítulo 5, ahí cuando se juntó la gente, se juntó y dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Seguramente, y como lo dijimos en un momento, ellos iban a escuchar algo diferente, todos expectantes. Seguramente ahora llegó el momento de nuestra libertad. Ahora nos vamos a sacudir del yugo romano y vamos a ser la nación que siempre debíamos ser. Pero el caso fue que cuando Jesús empezó a enseñarles, ellos empezaron a desencantarse, porque comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, claro, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que pasa es que algo diferente a lo que ellos esperaban escuchar. Les cambió el esquema del reino. Ellos estaban tratando de buscar un reino terrenal. Reino terrenal, y él vino a colocar un reino espiritual que va a proyectarse y se proyecta hacia el cielo después. Entonces, cuando uno dice, él quiere hablar de este reino terrenal, coloca las cosas en su propio contexto y de lo que está pasando con esa persona. No del contexto que hemos estudiado en relación a otros que abusaban del pobre, sino dice aquí, serán felices, serán alegres, serán bienaventurados los pobres, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es como decir, mira, cuando tienes ese problema, Dios está listo a ayudarte. Pero ya, sabes, pero te voy a decir algo. A veces Jesús espera que las manos de Él o la ayuda de Él venga por nuestras manos. Y correcto. Nos usa a nosotros como aquí pero de extensiones de sus manos. Creo que sería conveniente dejar claro el por qué llorar. Porque no, aquí no está hablando de cualquier llanto. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque han pecado. ¿Ah? Por causa del pecado, por causa porque a veces uno cae. Lo que le sucedió a Pedro, lo pusimos en la semana, lo pusimos de ejemplo. Pedro cayó, estaba tan seguro de lo que él iba a hacer, y sin embargo, él traicionó a Jesús. Y cuando se encontró con la mirada de Jesús, una mirada llena de comprensión, de amor, no fue una mirada diciéndole, Pedro, tú eres un traidor, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Yo sabía que tú me ibas a fallar. No, no fue esa mirada, sino la mirada que le decía, Pedro, te entiendo, te comprendo y te perdono. Pedro, te amo. Eso fue lo que desarmó a Pedro, y Pedro lloró amargamente y fue consolado. La verdad es que fue consolado, porque luego después Jesús, cuando resucita, lo primero que hace es mandarle un mensaje a Pedro. Díganle a Pedro, dice, para que Pedro se diera cuenta que claro. no estaba enojado. Lo mismo no, que habla amaba. De los mansos que recibirán la tierra por heredad. Sí, aquellos que tienen una actitud de criterio, voy a decir así, para frente a situaciones difíciles, ¿eh? Porque lamentablemente cuando nosotros somos pasados a llevar, aparece lo que alguien dice, el hombre viejo, aparece hacia allí. Pero no está diciendo Jesús con esto que uno va a dejar pasar, ¿no es cierto?, o va a permitir que sus derechos sean pasados a llevar, sino que la reacción que se tiene frente a hechos que son contrarios a los gustos nuestros, esa reacción positiva, amable, cariñosa, puede hacer cambiar a las personas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, no hay una justicia hoy día que nos pueda garantizar algunas cosas, pero dice que hay que amar esa justicia. Pero aquí también está hablando de el ser justo. Recordemos que Dios es el que justifica, el Señor Jesús es el que justifica. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ser justo, de estar en regla con Dios, de no tener nada que separe, que haga una separación entre Él y Dios. Mira, vencer con el bien y el mal parece una frase muy loable, muy buena, pero si uno está sin Cristo, en realidad esta cosa no puede andar, no va a andar. Y hay algunos ejemplos acá de lo que Jesús nos dice, por ejemplo, Mateo 5:38. Había algo que se estaba haciendo como práctica: si alguien hacía un mal al mismo nivel y un poquito más, había que castigarlo. Y Jesús lo ejemplifica diciendo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diere o te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está hablando Jesús aquí del hombre malo. Y tú frente al hombre malo quieres actuar como bueno y a castigarlo para que aprenda a hacer las cosas correctamente. Pero le dice no, pon la otra mejilla, porque si se pasó de esos límites, enséñale a él a ser correcto como cristiano. Porque ¿qué pasa si un cristiano actúa de la misma manera que actúa una persona que son personas que no creen en Dios, que actúan bueno, desordenadamente? Recordemos nos ponemos que, al mismo nivel, pues. Exactamente. Recordemos que todo esto está basado en el amor. Dios basa su reino en el amor. Todo está basado. Los 10 mandamientos, la base de los 10 mandamientos es el amor. Entonces, dice que nosotros tenemos, el cristiano tiene que amar al enemigo. ¿Por qué? Porque el que es malo también ama a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su familia, a los más cercanos. Porque dice, ¿no hacen lo mismo ellos? ¿Ah? Si amas solamente a los que, a tu familia, no, los malos no hacen lo mismo. Pero es muy difícil que alguien que sea malo pueda amar a su enemigo. Eso es lo que hace la diferencia con el cristiano. Entonces tenemos que tener presente esto. Tú sabes que hay comunidades que, no son muchas, me parece, comunidades que son caníbales, pero tienen sus propias reglas y se respetan. Ahora Jesús está diciendo acá, yo te voy a dar una regla que es un poquito diferente. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, contrario a lo que ellos pensaban. Porque si era posible, incluso te recuerdas tú que estuvimos leyendo acá, estudiando acerca de cómo los dirigentes judíos abusaban, extorsionaban, sobornaban para conseguir bienes para ellos. Qué terrible la condición, y incluso en el Antiguo Testamento los profetas mayores y menores hablaron de esto. Cambien esa actitud, Dios va a dejar que pase el castigo a ustedes, no los va a cuidar. Bueno, Romano nos dice, mire, tengan cuidado también, porque así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas. Es una actitud totalmente diferente, como deberíamos hacer. No seas vencido de lo malo, vence con el bien, sino vence con el bien el mal. Y ese es el ejemplo que Jesús nos da. Y recuerda usted que estudiamos también acerca del buen samaritano, un personaje muy, muy especial. Cristo contó esto en respuesta a algunas preguntas que le hicieron, especialmente, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús lo va a explicar. Y el intérprete le dice, se levantó y le dijo, para probar al maestro, haciendo qué cosa hereda de la vida eterna, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, usted le hace la lectura del buen samaritano, en Lucas 10, este personaje que iba descendiendo, dice, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Una condición terrible. Desamparado, lo que le deparaba quizás era morir porque lo habían dejado así indefenso. ¿Y quién desciende? Desciende un Levita, pero antes pasaron dos religiosos. Antes que el samaritano pasaron dos religiosos, un sacerdote y un levita, dos personas que practicaban la religión, podríamos decir. El levita dice que viéndolo pasó de largo, quizás se puso en la vereda del frente para no contaminarse. Interesante estas cosas, que a veces por la religión nosotros estamos haciendo cosas incorrectas. Como él decía, hay una frase que decía que por la religión se han matado los pueblos. Sí, pero eso es algo que hacen los que no han comprendido lo que significa seguir al Señor. Tanto el levita como el sacerdote pasaron de largo. Claro. Pero aparece un samaritano que va en camino. Ahora, perdona, creo que es bueno recordar así rápidamente quién era un samaritano. Samaritano era una persona que vivía en Samaria, y Samaria era un lugar donde cuando se llevaron a los judíos, a la deportación, fueron deportados, quedó un remanente allí en ese lugar, y trajeron gente a ese mismo lugar, trajeron los asirios, trajeron pueblos de otros pueblos ahí, y ellos se mezclaron, cosa que ningún judío haría. Casarse un judío con alguien, con un gentil, nunca, ni pensarlo, pero ellos se mezclaron. Ahora, al mezclarse, ellos después fueron despreciados por los judíos, y los judíos tenían rivalidad con ellos, no quisieron saber nada de ellos, porque ellos no eran una raza pura, ellos se habían mezclado. Entonces, por eso que al hablar de un samaritano, que cuando Jesús habla de que el que había hecho eso era un samaritano, era realmente algo serio para quienes estaban escuchando. Bueno, aprendiendo lecciones de este samaritano, uno se da cuenta que él no solamente lo ayudó, lo sacó del problema que tenía, sino que fue más allá. Y quizás esto es lo que Jesús quiere que nosotros pensemos en este tiempo, que vamos un poquito más allá de la simple ayuda. Claro, vendó su cuerpo, ¿no es cierto? Sanó sus heridas, lo llevó a un lugar donde estuviera seguro. Le dijo al encargado de allí, mira, cuídalo por favor, yo tengo que seguir mis tareas, cuídalo, te voy a dejar dinero para que lo atiendas unos par de días, pero si necesita más, por favor, cuando yo vuelva, fíjate que está yendo más allá todavía, cuando yo vuelva te lo voy a devolver, pero este hombre no puede salir de aquí hasta que esté sano. Y ese es el punto en la ayuda que nosotros damos. Tú sabes que hay actividades que a veces realizan los jóvenes y se llama Comparte tu pan. Y es lindo, precioso, tienen una experiencia extraordinaria. Pero eso se da a veces a cada mes o cada medio año. Una vez al año. ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasa el resto del tiempo? Bueno, hay que dedicar un poquito más de tiempo a la atención que se pueda dar con las personas. Y eso es lo que está mostrándonos Jesús aquí con este ejemplo. Vamos a conversar dos ideas en relación a esto, los hermanos más pequeños. El caso de Rico y el Lázaro es una historia que a veces nos ha confundido un poquito y algunos han dado una interpretación equivocada, sí, a la misma historia sin pensar en cuál es la enseñanza que Jesús quiere colocar allí. Correcto. Se dice que en ese tiempo se conocía esta leyenda. Es una leyenda, me parece, una leyenda egipcia que habla de estos personajes, y el Señor la utilizó para dejar una enseñanza. Claro. como una parábola, pero como no dice parábola al comienzo, entonces se toma como algo literal. Pero para tomarla como literal tenemos que pasar por alto algunas otras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Ahora, recordemos que esto del infierno no fue legado de la cultura griega. Los griegos eran los que creían esto y pasó al cristianismo. La cultura cristiana. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que quería enseñar el Señor Jesús. Y aquí no está enseñando acerca de la inmortalidad del alma o de lo que sucede después de la muerte. Que hay un purgatorio, un infierno. Exactamente. Entonces, ahora, el caso puntual es aquí que la enseñanza está dada en que había un hombre rico y un hombre pobre. Ahora, Jesús, perdona que te interrumpa un poquito, un pequeño paréntesis. Recordemos que el rico era porque Dios le había dado riqueza y porque tenía bendiciones. El pobre era porque seguramente tenía algún pecado y algo y estaba pagando. ¿Te acuerdas tú cuando le hacen la pregunta a Jesús en relación al ciego? Le dijo, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, si era ciego era porque había algún pecado ahí. No podía haber otro motivo. Lo mismo sucedía con la riqueza y la pobreza. La riqueza era sinónimo de bendición, era sinónimo de favor de Dios, y la pobreza, al contrario, era sinónimo de que seguramente ahí había sus padres o él habían tenido algún pecado y por eso que estaban pagando las consecuencias. Claro, en este caso no se aclara si el rico lo había conseguido malamente el dinero sino no. Que era rico y Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Entonces hay esas dos situaciones. Ahora, los dos, y aquí esto es bueno que nosotros pensemos también, porque los dos iban a morir, los dos. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, los dos murieron. Bueno, ahí dice fue sepultado, otro dice fue al Hades, entonces claro, que lo traducen como el infierno. Como el infierno, claro. ¿Eh? Y ahora, en esa condición va a entrar la temática para hacer la ejemplificación. Uno está en el Hades, con tormentos, lejos de Abraham. Se está quemando. Y Lázaro en el seno de Abraham gozando ahora lo que no pudo gozar mientras estuvo aquí en la tierra. Y cuando eso sucede, se da cuenta el rico que allí hay ese que estaba sufriendo en la tierra, ahora está súper bien, entonces dile que por favor me traiga alguna ayudita, me ponga moje aquí los labios, moje mi lengua porque estoy atormentado. Y en la situación es que se da cuenta de que esto le está pasando y le pasó a él, qué triste condición, entonces ahora va a pedir de que vaya y le avisen a sus hermanos. A sus hermanos y parientes, yo me imagino, que no hagan lo que yo hice porque esto está malo. Y aquí viene la enseñanza. Jesús dijo, no. Ellos tienen todo el Antiguo Testamento y nosotros agregamos el Nuevo Testamento y no necesitamos traer ni muertos ni vivencias para sacudirnos de la condición en que estamos viviendo. Yo veo que el rico tenía la más linda bendición de ayudar a una persona y no la usó esa bendición, la perdió. Por lo tanto, en final del camino, él va a recibir su consecuencia por haber desaprovechado esa linda bendición que Dios le dio. Yo veamos de esa manera quizá los necesitados pero, como bendiciones. Sí, pero yo haría una salvedad. No significa eso de que el rico va a ir por una eternidad a quemarse al infierno. Porque recordemos que a pesar de que es traducido en algunos textos, es traducido infierno, en muchos casos se trata de el sepulcro. Entonces, ahora, hay varias cosas que tendríamos que pasar por alto aquí al considerar eso. El hecho de que el rico estaba comunicándose con Abraham, estaba gritando, él le decía, Padre Abraham, dile, y Abraham, siendo que estaba en el cielo, no habla del cielo, sino que habla del seno de Abraham. Se supone que es el cielo. Entonces, él le contesta, le dice, no, es que aquí hay una gran cima, hay una gran distancia entre ustedes y nosotros, así que no pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá. En fin, y ahí le dice que envíe a alguien que lo ayude. O sea, que vaya el mensaje. Ahora, esto que le dice, aunque se levante un muerto, no le van a hacer caso. Eso es lo que sucedió precisamente con Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Los judíos querían matarlo por el testimonio que era. Ahora, el mensaje final que nos da esto de los pequeños, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartando unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Para qué una situación como la de Lázaro, si Dios al final de todo hace el juicio y aparta los que hicieron el bien y los que hicieron el mal? En ese momento se recibirá. No ahí antes. Recién se recibe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos hacen las obras porque son parte de él. Han recibido tanta bendición que la quieren compartir. Y cuando se enfrentan al juicio de Dios, Dios le dice, mira qué bueno, porque yo cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando estuve sediento, me diste de beber, cuando fui forastero, me recogiste desnudo, es una enumeración de cosas que hicieron. Y ellos quedan preguntándose, Señor, nunca te vimos así, ¿cómo que te ayudamos? Y aquí viene la respuesta de Jesús, no, cuando ustedes hicieron el favor, la ayuda a estas personas necesitadas, a mí lo hicieron. Y en el otro caso, las otras personas dijeron lo mismo y se encontraron que Jesús les decía, no os conozco, porque nunca hicisteis el bien a esa persona en mi nombre. ¡Qué triste condición! Dios ha dicho a estos mis hermanos, preocúpense por ellos, porque son también parte de esas ovejitas que Dios quiere sanar y cuidar, y nuestras manos están dispuestas, o deben estar dispuestas para hacer esto. Amables oyentes, gracias por su atención, mucho hay que conversar. Visite usted la página y se va a encontrar con alguna escuelasabática.cl y se va a encontrar con unas cositas que pueda aprender más de esta lección. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Las enseñanzas de Jesús establecen un estilo de vida diferente para quienes son ciudadanos y representantes del reino de Dios. Sobre la base de las Escrituras del Antiguo Testamento, reflejó y amplió el énfasis del cuidado de los pobres y oprimidos, enfatizando que sus seguidores vivirán como un pueblo compasivo y misericordioso mientras espera su regreso. Piénselo, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.